estrellas de medianoche, una balada de los 90. Esta es la agrupación de Bad Company, If You Needed Somebody, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. But I can't find the words. Oh no. If I could show you somehow. But I don't have the nerve. Oh no. You don't see me looking at you. How could love be so blind? Estrellas de medianoche, una balada siglo XXI. With his same old save. Back to Black, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Ah, bueno, ya han transcurrido 16 minutos del nuevo día. Hoy es miércoles 31 de julio del año 2024. Lo que sucedió en una fecha como esta, un día 31 de julio del año 2021. 31 de julio del año 2021, hace 3 años, muere Paul Cotton a los 78 años. Paul Cotton era el cantante y guitarrista de la agrupación Poco y fue quien escribió la canción Heart of the Night, que alcanzó el lugar número 20 en el listado Hot 100 de Billboard de 1979. Paul Cotton dejó a la banda Poco a principios de los años 2010, o más bien a principios del año 2010, digámoslo bien, ¿no? Y luego lanzó varios álbumes en solitario. Esta banda se hizo conocida entonces por allá en los años 70, finales de los 70, en el año 1979 más exactamente, con esta canción, Heart of the Night, el corazón de la noche. Con esta canción le rendimos homenaje a Paul Cotton, quien falleció hace exactamente 3 años, el 31 de julio del año 2021, Heart of the Night, en Estrellas de Medianoche, con la agrupación Poco. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Don't ask why Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. That's the Price of Love, una canción de la agrupación Bad English, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy. Estamos a 31, pues bien, esto sucedió el 31 de julio del año 2023. Hace un año, el artista Randy Meisner, cofundador y bajista de la agrupación Eagles, muere en Los Ángeles a los 77 años debido a complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eagles emitió un comunicado reconociendo su papel integral y su notable voz en éxitos como Take It to the Limit y otras canciones más. Randy Meisner hacía parte de la agrupación Eagles cuando lanzaron Hotel California en 1977, una de las canciones más populares en la historia del rock, pero dejó la banda un año después para seguir una exitosa carrera en solitario. En 1982, Randy Meisner estrenó su tercer álbum como solista, el cual lleva su mismo nombre e incluye la canción Strangers, interpretada a dúo con Ann Wilson, la vocalista del grupo Heart. En ese tercer álbum de Randy Meisner también está la canción Never Been in Love, otra canción destacada del álbum. Never Been in Love, nunca he estado enamorado, es la canción que vamos a escuchar con Randy Meisner para recordarlo después de haber fallecido hace un año. Aquí está la canción Nunca he estado enamorado, Never Been in Love, Randy Meisner, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Please don't go. Let me show you just how good it can be. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. A 100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face.

en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Les comentamos que el 31 de julio, pero del año 1999, es decir, hace 25 años, la cantante Cristina Aguilera consigue su primero de los 5 números 1 que logró en el listado Hot 100 de Billboard con la canción Genie in a Bottle. Un genio en una botella. La canción también fue número 1 en Inglaterra. Por Genie in a Bottle, Cristina Aguilera logró el Grammy por Mejor Nueva Artista. Las canciones de Cristina Aguilera que llegaron al número 1 fueron la quinta canción, Moves Like Jagger, acompañando a Maroon 5, la cual fue número 1 durante 4 semanas en 2011. La cuarta canción de Cristina Aguilera en el número 1 del Hot 100 fue Lady Marmalade, acompañada de Lil Kim, Maya y Pink, que fue número 1 durante 5 semanas en 2001. Su tercer número 1 fue Come On Over Baby, All I Want Is You, número 1 durante 4 semanas en el año 2000. Su segundo número 1 durante 2 semanas fue What a Girl Wants, lo que una chica quiere, en 2000, y su primer número 1, Genie in a Bottle, donde estuvo 5 semanas a partir de una fecha como hoy, 31 de julio del año 1999. Vamos a recordar a Cristina Aguilera con esa canción que fue número 1 a partir de la fecha en el año 1999, 31 de julio. Genie in the Bottle se los presenta Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Baby, there's a price to pay. I'm a genie in a bottle. bottle, baby. Come, come, come on and let me out. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Suddenly the memories came back to me in my